Saludamos a Enrique Gelí, que es ingeniero a cargo de la parte técnica del OPDS. Hoy aquí en Alvear, avanzando de alguna manera en esta prueba piloto de Tu Manzana Recicla, pero también con alguna inspección, con algún tema que se hará allí en los piletones. ¿Cómo te va? Es un gusto. Hola, buenos días. Bueno, sí, venimos a tratar de dialogar con la comunidad del barrio para evacuar todas las dudas que tengan respecto de la separación y sobre las bases del programa, que básicamente son, aprovecho para aclararlo, se fundamenta en la separación domiciliaria en dos grandes fracciones: la fracción orgánica y la fracción inorgánica. La fracción inorgánica, o la seca, es la que va a la bolsa verde, que está compuesta a grandes rasgos por papel, vidrio, cartón y metales, y la fracción orgánica, que va a la bolsa gris, que está compuesta por todos los restos de comida, yerba, que se genere en el domicilio. Eso posteriormente va a ser recolectado por el municipio en forma separada y luego van a llevar a la planta de separación, la bolsa verde, que es ahí donde se va a clasificar y seleccionar para su posterior puesta en el mercado. ¿Cuál está la concientización de la gente en este tema? ¿Cuál es tu experiencia? Normalmente el trabajo más arduo en todo este tema es generar conciencia, es cambiar hábitos. Es una apuesta a muy largo plazo, pero es la apuesta más firme que se puede hacer en cuestión medioambiental, porque no venimos acostumbrados a tener conciencia en los residuos que generamos ni cómo los disponemos. La propuesta de este programa, en conjunto con la gente del municipio, es cambiar esos hábitos y que el vecino empiece a disponer los residuos de forma separada, que es lo que nos va a garantizar hacer una gestión de ellos en forma amigable con el ambiente. ¿Cuál es la otra actividad que van a desarrollar ustedes? No, nosotros ahora vamos a ir a la planta de separación y al sitio de disposición final de residuos, a ver y a intentar en conjunto con el municipio optimizar los recursos que tengan. Siempre en la búsqueda de generar una gestión de los residuos que sea lo más efectiva posible. Se ha avanzado en nuestra ciudad, si tenemos en cuenta que no hace demasiado tiempo teníamos allí un basural de cielo abierto. Sí, por supuesto, el municipio está trabajando fuertemente en eso. Han hecho esta planta de separación. Es uno de los primeros 6 municipios de la provincia que firmó y adhirió al programa Tu Manzana Recicla, con lo cual eso demuestra la intención de trabajar seriamente en el tema, buscando nuevamente generar una gestión de los mismos que sea adecuada. Con lo cual, el esfuerzo que hizo para el armado de la planta es de destacar. Enrique, muchas gracias. Gracias.